second chance for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, los dos anacoretas. Un anciano yogui estaba meditando en la orilla de un río sagrado. Otro yogui más joven quería impresionarlo. Le gritó desde la orilla opuesta y empezó a cruzar caminando sobre las aguas, hasta llegar junto al anciano, que ni siquiera se inmutó. ¿No te he dejado boquiabierto?, preguntó el joven. ¿Cómo has conseguido ese poder?, preguntó el anciano. El joven anacoreta dijo: en verdad, no ha sido fácil. He tardado 12 años. He practicado mantras muy secretos, poderosos ejercicios de visualización, penitencia sin límite y una gran austeridad. Durante 12 años he seguido una rigurosa ascensis en los montes Himalaya. A veces he estado durante varios días apoyándome sobre una sola pierna, o he mantenido un brazo en alto durante varias horas. No dejas de sorprenderme, dijo el anciano. Luego te sorprendí, ¿verdad?, comentó con arrogancia y vanidad el joven. Ya sabía yo que te asombraría. Sí, amigo mío, me asombra que hayas hecho tantos esfuerzos durante 12 años para fortalecer tu ego. Siendo tan barato alquilar una barca para cruzar el río. Esta historia nos recuerda que con frecuencia gastamos nuestra energía intentando aumentar nuestra vanidad y nuestro ego con cosas totalmente inútiles. Nos enredamos en la autoimportancia y en la soberbia, que no produce más que satisfacción a corto plazo, pero insuficiente si verdaderamente se quiere ser feliz. Empleemos nuestro esfuerzo y energía en cosas realmente importantes que nos produzcan sabiduría y crecimiento real, y no en banalidades. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, las siguientes frases. El ego dice: cuando todas las cosas estén en su lugar, yo encontraré la paz. En cambio, el espíritu dice: encuentra la paz y todo lo demás estará en su lugar. I need some distraction. Oh.